Si el afán y la ansiedad te consumen, mira las aves del campo cómo van libremente al amparo de lo que el Señor proveerá. Lo esencial es invisible a los ojos. En un mundo donde todo es material, nada puedes llevar. Pues todo aquel que busque a Dios lo encontrará.